Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. La memoria que ya se fue. Lo que suena es La Innoble Igualdad, de Entierro Prematuro, banda punk oriunda de Lanús. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde entierroprematuro.bandcamp.com. Hola, Junar, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Y vos? Bien, bien. ¿Qué es esto que estamos escuchando? Es En Pie de Guerra, de A Fuego, en versión acústica. La podés encontrar en el EP titulado La Nueva Normalidad, publicado en 2020. También podés buscar a Diego Kamikaze, guitarrista de la banda, para estar al tanto de sus proyectos y fechas. Bueno, ¿va a seguir mucho más con Juntos por un Amiguito o ya podemos comenzar con la reunión de producción? Mejor así. Espere que paso lista. ¿Juglar? ¿Qué? ¿Qué no? Tiene que decir presente. Vamos de nuevo. ¿Juglar? Presente. ¿Juglar presente? Anotado. Yo sí, estoy presente. Anotado. Bueno, ya estamos todos. Empezamos con la reunión. Tema 1. ¿Vio esa serie de la que hablan todos? ¿Esa que es la más vista en Netflix? No, sabés que no miro contenidos que se ponen de moda. En general no le llevo el apunte a las recomendaciones de los medios, porque muchas veces están teñidas con otros intereses que nada tienen que ver con el arte. ¿Y entonces cómo hace para elegir qué mirar? A veces leo la sinopsis en IMDb o sigo recomendaciones de Guille Hernández, gran periodista de espectáculos que supo estar en Cuál Es, en la vieja Rock and Pop. Dirige la revista de cine La Cosa y tiene su propio podcast titulado Era Chino. ¡Por Dios, claro, es chino! También escucho otros programas o sigo recomendaciones de amigos que ya me conocen y confío en su criterio. ¿Y le da resultado? Bastante. Alguna vez puede pasar que algo no me guste o no me llame la atención, pero en líneas generales las disfruto. De hecho, una de las que más me gustó es una serie que combina música y comedia. Obra de culto sin grandes pretensiones que supo encontrar su nicho para exportar carcajadas y geniales composiciones desde Nueva Zelanda hacia el mundo, a bordo de guiones ingeniosos que los acerca a la cotidianeidad. Flight of the Conchords. Je suis enchanté. En 1996, Brett McKenzie y Jemaine Clements, dos estudiantes de arte, se conocieron en la Universidad Victoria de Wellington. De ese primer encuentro, el propio Brett afirma no recordar nada, pero admite que fue inolvidable. Tuvieron algunos intentos en comedia sin demasiado éxito y en 1998 decidieron formar una banda. Lo primero que escribieron fue Fudufafa, que es lo que está sonando, y luego de un tibio debut continuaron componiendo. Tras varias semanas, Jemaine consiguió un concierto en el Comedy Club. No tenían nombre aún, y llegaron a barajar algunos tales como Albatrocity o Tanfastic. Pero Jemaine notó que el piso del baño se llamaba Concord. A partir de una lluvia de ideas, emergió el definitivo Flight of the Conchords. Cuenta la leyenda que en aquel debut hubo 11 espectadores. ¡Mucho más público que en sus recitales! ¿Y en los suyos? ¿Respetaban la distancia social? ¿Pasaban lista? ¿Le prometían algo a cambio de la asistencia? ¿O eran parte de algún experimento de tortura? Mira, mentecato, si no fuera tan cobarde te pondría en tu sitio. ¿Y por qué no lo intenta? Porque estoy paralizado por el miedo. La idea del proyecto era mejorar las habilidades de ambos como instrumentistas, pero luego se dieron cuenta que podían incorporar más comedia. Así fue como participaron en varios festivales humorísticos. En 2005, la BBC les encargó una serie radial de 6 episodios. Brett y Jemaine se mudaron a Londres para escribir y filmar un falso documental que presentaría una versión ficticia de ellos mismos. Ese mismo año, los ejecutivos de HBO les pidieron que filmaran una actuación de media hora para un programa de comedia llamado One Night Stand. A partir de allí, lanzaron un radioteatro en la BBC, un piloto para televisión, un EP, un álbum y una gira por Norteamérica. La serie tuvo buena repercusión y dieron luz verde para continuar, con una segunda temporada. También editaron un nuevo álbum antes de regresar a Nueva Zelanda. I'm the mother flipping rhinoceros. My bees are fat and the birds are on my back and I'm horny. If you choose to proceed. Brett Mackenzie es el más menudo de los dos. Actuó como Hobbit en la trilogía del Señor de los Anillos. De hecho, en la serie se hacen varias alusiones a la baja estatura y delgadez que lo asemejan con un elfo. Es el más práctico de los dos, por decirlo de alguna manera. Jermaine, alto, fornido y con sus características gafas, participó como actor de reparto en numerosas ocasiones. Una de ellas, Hombres de Negro 3, como Boris el Animal. Él es algo impredecible y a veces intenta conquistar a las mismas chicas que Brett. ¿Y con eso ya está todo el elenco? No. Faltan algunos personajes secundarios que no quisiera pasar por alto. Como Brett, que caminaba delante de las dependencias militares para que le gritaran ¡alto! Ah, bueno. Voy a hacer de cuenta que no te escuché. Entre los secundarios tenemos a Murray Hewitt, el manager del particular dúo. Trabaja como empleado en el consulado de Nueva Zelanda y sus intervenciones son geniales. Es el peor manager que pudieras encontrar, pero es muy querible. Claro, porque no lo maneja usted, así cualquiera. Después tenemos a Mel, la única fanática de la banda. Al borde de la psicosis, hace guardia en la puerta del departamento donde viven los Concords, revuelve su basura, siempre se los encuentra por casualidad y sueña con ellos, haciéndoles todo tipo de insinuaciones. Y después tenemos a Dave, que atiende el negocio familiar y es el típico mentiroso que se las sabe todas. Si se habrá topado con personajes así. Totalmente, pero Dave es gracioso. Me gustaría tener un amigo así, solo para reírme, porque no lo podés tomar en serio. ¿Y quién más? Después hay cameos como el de Kate Pearson de los B-52, Lucy Lawless, la que hacía de Gina, la princesa guerrera. Ah, yo había visto una producción nacional, pero se llamaba La princesa guerrera Gina de... Lilo se tiene que ir, Hay demasiados hijos Utah puteándome. Sí, hay tantos hijos puteándome. Hace algunos años solía juntarme a pasar el rato con los integrantes de una banda indie que me gustaba. ¿Y cómo se llamaban? No, déjalo así. Dios los tenga en la gloria y no les permita volver. Lo cierto es que durante la cena me comentaron sobre la serie y pusieron un par de temas. La música me pareció correcta y no me llamó la atención para nada. Ah, bueno, qué linda manera de llevar un programa. Si no quería trabajar me hubiera dicho. ¿Ya nos vamos? Para un poco, tonto a cuadros. Unas semanas más tarde, estaba en casa y quería empezar una serie de comedia con capítulos cortos. Entonces recordé Flight of the Conchords y vi que tenía solo 2 temporadas. Eso me impulsó a darle una oportunidad. Mi transacción. Sí, hay tantos hijos puteándome. ¿Y qué fue lo que le gustó? Por empezar, los protagonistas son torpes, tímidos y bastante ingenuos. Les va mal con las mujeres, con los recitales, con la banda y nunca tienen un peso. ¿Tan masoquista es que necesita ver una serie sobre su vida? Touché. Pero en este caso, no abordaban la historia desde lo triste, sino desde lo tragicómico. Con muy buenas canciones que tenían sus correspondientes videoclips y respaldaban cada capítulo. Así, esa tarde me había visto media temporada de un tirón. Me fascinaba el manejo de las letras, las melodías y la composición, sobre todo esto último. Además, cantan bárbaro y cuando imitan a David Bowie o el estilo de Barry White son increíbles. Ya quisiera yo poder hacerlo. Sí, hay tantos hijos Utah. Y no solo eso, hacen referencia a otros estilos y siempre con un giro ingenioso en las letras. Son personajes con los que me puedo llegar a identificar. Claro, yo también me lo puedo imaginar. Es un poco tarde, la verdad. Yeah. Miro alrededor en la habitación. Entre tanto callo, tú eres un bombón. Eres un bombón. Si por la calle vas, según qué calle es, apuesto que eres la que está más buena. Por ejemplo, este tema que está sonando, La chica más hermosa en el cuarto, fue lo primero que vi de ellos. Me divertí mucho, sobre todo porque hay un momento donde Brett se acerca a Dave para entablar conversación, pero este delirante le pide que se aleje porque intenta parecer solitario y triste para generar interés en alguna de las damas presentes. No me diga nada, es algo que a usted le podría ocurrir tranquilamente. No, me pasó varias veces cuando iba con amigos a fiestas en alguna casa. Por suerte, nada de música tropical ni esas basuras bailables. Más del estilo Bjork o Morchiva con un poco de acid jazz para amenizar muestras de pintura o fotografía con copas de vino, champán y luces tenues. ¿Y usted quién era, Brett o Dave? Claramente Dave, porque iba para acompañar a mis amigos. En realidad, Me aterraba la idea de estar en un lugar con gente desconocida. De hecho, una vez adentro comenzaba a preguntarme ¿para qué iba? ¿Por qué me hacía esas cosas? Entonces, buscaba refugiarme en algún sillón solitario, el balcón o la terraza para contemplar a la luna. Sí, ya me imagino. A ver si se convertía en el hombre lobo y parecía menos feo. No, mentecato, para dar un aire melancólico y despertar el instinto maternal en alguna de las mujeres presentes. ¿Y le funcionó? No, nunca. Ahí lo tenés, al pelotudo. Llevas besándome toda la noche, Brett, y estoy como una moto. Tienes que darme un poco de vidilla. Es como una regla no escrita. Besar no compromete, pero está muy bien. Muy, muy bien. Si mi boca has querido explorar, no quiere decir que te lances y me metas mano. Besar no compromete, pero está muy bien. Pero que muy muy bien, no te creas que por ver mi laringe. Otra de las situaciones retratadas es cuando aparece la inevitable dicotomía. ¿La qué? ¿Ya empezó con sus palabritas? ¿Le traigo la bata y la pipa? Ay, Dios. Decía, cuando te exigen una elección, o la banda o yo. No creo que le haya ocurrido, si usted nunca tuvo que hacer giras ni pasar mucho tiempo fuera de su casa. Te sorprenderías. Mirá, yo estaba comenzando con mis primeros recitales como solista cuando conocí a la que fue mi esposa. Al principio le parecía genial que tocara, pero con el correr de los meses comenzó a menospreciar mis letras, mis canciones y cada vez me hacía la vida más miserable. De hecho, me rompió la misma guitarra 2 veces. ¡Dos veces! A la primera ya es causal de divorcio. Besar no compromete. Pero no fue la única. Varios años más tarde conocí a una chica que parecía muy independiente y artística. Era diseñadora gráfica, escribía y hacía ilustraciones. Cuando nos conocimos, yo ya estaba tocando en recitales. Y eso le parecía genial. Pero con el correr de los meses se puso absorbente a más no poder, como una criatura de 4 años. No era mala, todo lo contrario, pero te ahogaba. Era muy demandante. Entonces, hacía berrinches y yo no quería ir a verla después de un día de trabajo porque necesitaba ensayar. ¿Y cuáles eran sus argumentos? ¿Por qué tenés que ensayar? Si son tus canciones, ya las sabes. ¿Y no es así? No. Las canciones hay que practicarlas todo el tiempo para mejorar la técnica y para que ganen en seguridad e interpretación. Además, si vos las tenés con alfileres, cualquier mínima distracción o desajuste te puede terminar por arruinar el recital. En cambio, cuando ya los tenés bien aprendidos, podés sobreponerte a cualquier imprevisto. It's very, very nice. Just because we've been playing tonsil hockey doesn't mean you get to score the goal. That's in my jockey. Pero esa no fue la peor. ¡No me diga que hubo más! Sí, una pareja que tuve a quien conocí en un centro cultural durante una de mis tantas noches de poesía y música. Ella me veía como un hombre de la noche, algo reventado y seductor. Pero eso a usted no le sale ni siquiera en sueños. Claramente, pero ella pensaba que yo era de esa manera. Una noche comenzamos a hablar y al poco tiempo terminamos saliendo. En cuanto me quise dar cuenta, ya la tenía instalada en casa. Con berrinches interminables que se prolongaron durante 4 años. Me tienes la pija rota. Bueno, me conoció como cantautor y se llenaba la boca diciendo que yo tocaba en vivo a todas sus amigas. Por supuesto que su inseguridad hacía que el rostro se le transmutara al ver que una mujer se acercaba a saludarme a menos de 5 metros de distancia. Llegó a celarme con mi madre y mi hermana. Inclusive, durante una discusión tuve que decirle: ¿por qué no me meás? Así marcás territorio y te quedás tranquila. ¡Dios mío! ¡Qué intensidad! ¿Cómo aguantó tanto tiempo? Mejor no me lo diga porque supongo que es para un programa quíntuple. Pero, ¿cuál fue el planteo que le hizo? Una noche, durante la cena, me preguntó: ¿por qué seguís tocando? Si ya me tenés a mí. ¡No me toques los huevos! Día estás con el ordenador, qué honor, te veo ese pelo que llega hasta el suelo. Rubia mía, te vas, adiós. No te has dado cuenta de mis sentimientos hacia ti ni cuánto significan tus piernas para mí. Rubia mía, te vas. vas, te vas. Supongo que hay algún momento donde le cantan al amor. Por supuesto, y yo también supe escribir canciones con esa intención. ¿Dedicó muchas? Sí, claro, muchísimas. Quiero decir, canciones. Ah, no tantas. Pero un día conversando con un compañero de oficina salió el tema y me hizo la misma pregunta. Allí recordé que con todas las que había escrito para amores no correspondidos podía grabar un álbum. ¿Y lo hizo? Por supuesto, las recopilé en grabaciones caseras de baja calidad. El demo se llamó Para Ellas. Pero voy a elegir una nomás. Piernas, piernas, piernas, piernas. Largas, largas, largas, largas. Piernas, piernas, piernas, piernas. Largas, largas, largas, largas. Guapa, guapa, guapa, guapa. Rubia, rubia, rubia, rubia. Guapa, guapa, guapa, guapa. Rubia, rubia, rubia, bombón. Había una compañera que me tenía más alzado que primer nieto. Ella era muy calientapavas y siempre me toreaba, pero arrugaba a último momento. Me hacía sentir como el coyote cuando estaba a punto de atrapar al correcaminos. En mi desesperación, ya no sabía qué hacer para hacerle entender que mi interés era puramente sexual, sin rollos ni planteos. Entonces, decidí escribir una canción para ver si la guitarra me ayudaba en la conquista. Al menos una vez en la vida. Ya no podré invitarle a comer ya nada más. No me diga que la chica le dijo, te quiero como amigo. No, ni siquiera se hizo cargo de la letra, más allá de felicitarme. Cuando le dije que estaba inspirado en ella, no solo no me creyó, sino que continuó con su jueguito de histeria. Como dejé de buscarla y me mudé, ya no volví a verla. Que Dios la tenga en la gloria y no la deje volver, ¿no? Some people say that rappers don't have feelings. We have feelings. We have feelings. Some people say that we are not rappers. We're rappers. That hurts our feelings. Hurts our feelings when you say we're not rappers. Some people say that rappers are invincible. We're invincible. We're invincible. Supongo que a los Concord los acosan las fans, además de Mel, quiero decir. Bueno, hay algunas situaciones bastante divertidas. ¿Y a usted le pasó? Sí, una vez. Aunque no fue acoso. Se me acercó una chica después de participar en un festival de poesía y música. ¡No le creo! ¿Por qué te iba a mentir? I got good feelings, I got good feelings. I feel like a prize asshole, no one even mentions my casserole. Una noche, en un centro cultural, estaba tocando una milonga lunfarda de Edmundo Rivero. Advertí que una chica cantaba la letra desde una de las mesas. Cuando terminé de tocar, se acercó y me felicitó por la versión. Comenzamos a hablar y nos agregamos al Facebook. Pasaron varias semanas y una tarde me habían invitado para abrir un festipunk en el centro. Yo estaba resignado a ir solo. Ah, claro. Además, los festipunks a los que usted iba eran mayonesa. ¿Mayonesa? Sí, porque eran puro huevo. Ah, sí. Sumale que si había alguna mujer, era seguramente la novia de alguno de los integrantes de las bandas. En esos shows, uno va porque ama tocar en vivo. No hay dobles lecturas. Pero esa tarde, ella me escribió para preguntarme si iba a un ciclo de poesía que daban esa noche. Le expliqué que no podía porque tocaba y me preguntó si podía venir. Por supuesto que le invité a la prueba de sonido con la intención de ir a cenar y después disfrutar del recital. ¡Por fin! ¿En qué año fue? En 2013. ¿Y cuándo fue su primer recital? En 1996. Le llevó su tiempo, pero finalmente pudo cumplir el lema de mujeres y rock and roll. Bueno, tampoco exageres ni te anticipes. Lo cierto es que yo estaba por comenzar la prueba en el sótano cuando me avisaron que había una mujer que preguntaba por mí. En cuanto subí a recibirla, me encandiló con su belleza. Llevaba un vestido veraniego que realzaba su cintura y piernas coronado por un sutil pero sugestivo escote. Su cabellera de ébano caía en rizos sobre los hombros. Su sonrisa invitaba al beso inmediato, pero decidí esperar. Tampoco me iba a comportar como un adolescente alzado. ¿Acaso no lo era? ¡No te lo voy a permitir! ¡Yo no era ningún adolescente! Intenté no tartamudear ni que me temblara el pulso y le invité a presenciar la prueba en el sótano, que era donde se celebraba el evento. En cuanto vio el escenario y los amplificadores, se asustó. Especialmente porque había un cartel que informaba que el lugar no se hacía responsable por el daño auditivo al permanecer allí. Yo hice la prueba de guitarra y voz, ajustamos los volúmenes y cuando bajé del escenario me encontré con que ella ya no estaba. Subí la escalera dispuesto a buscarla para ir a cenar, pero se puso hecha un basilisco. ¿Qué le molestó? Me dijo que ella quería verme tocar como el día que me había conocido, acústico. Le expliqué que de eso se trataba, pero ella mencionó la batería y el cartel para rematar con... Ningún hombre vale que yo me quede sorda. Si me lo hubieras dicho de entrada, no habría venido. De nada valió que le explicara que sus oídos no sufrirían durante mi presentación. Terminó diciéndome, podríamos haberla pasado muy bien, ahora te la perdiste. Y se fue taconeando con ademanes nerviosos. ¿Y usted qué hizo? ¿Y qué iba a hacer? Bajé a tocar, me emborraché y terminé en casa jugando al exorcista. ¿Jugando al exorcista? ¿Y cómo es eso? Sí, sí, abrazado al inodoro, vomitando y hablando en otros idiomas. Hay muchas ideas buenas. ¿Sí? Mira esas dos. Solo quiero... En el universo hay chicas que tienen algo molón. Un momento en el que Brett y Jemaine tocan para una sola persona. ¿A usted le pasó? Sí, sí, un par de veces. La primera fue en un festival de variedades que comenzaba a las 23 horas a mediados de semana. Para cuando me llegó el turno de tocar, eran las 4 y tenía que estar en la oficina a las 8. Nenas, Namibia. Nenas, estás de Indochina. Nenas, Dominicanas. Nenas, Amfibias. Nenas, Presbiterianas. Nenas. Hice el set que tenía ensayado y cuando bajé me encontré con una persona que estaba con los brazos cruzados y la cabeza apoyada en ellos. En otra oportunidad me habían invitado a un festival llamado Por la Unidad del Arte Emergente o una consigna similar. El que abrió la noche lo hizo con un poco más de 50 personas, pero a medida que los artistas tocaban se retiraban junto con su público. Por eso cuando me llegó el turno había solamente una chica. Ah, muy colaborativo el espíritu del festival. Supongo que la mayoría son así. Se llenan la boca hablando de unidad y terminan mirándose el ombligo. Pero volvamos a la chica, que debe ser más interesante. ¿Usted qué hizo? Di lo mejor de mi interpretación para dejarla impactada. Cuando terminé de tocar, guardé la guitarra dispuesto a acercarme para iniciar una conversación, aún con cierto temor que me ocurriera lo mismo del festipunk. Le agradecí por quedarse hasta el final y me dijo que estaba esperando a su novio, que era el que estaba detrás de la barra con las bebidas. En la época que tenía el programa de TV online en La Matanza, cuando salía me iba a un bar que quedaba en Almagro para comer unas empanadas, tomar unas cervezas y disfrutar de algún artista a la gorra. Esa noche había un cantautor que hacía canciones muy logradas, muy afinado y melódico. Pero toda la gente estaba afuera, en su mundo, lo ignoraban. El único que estaba dentro del bar prestando la atención era yo. El tipo tocó como si estuviera en un teatro lleno, algo muy valioso. Pero lo que me causó gracia era que entre tema y tema se presentaba. ¿Cómo es eso? Claro, vamos a decir que se llamaba Caleb. Terminaba un tema, yo lo aplaudía y él decía: gracias, gracias, Caleb, me pueden buscar en las redes. Bueno, pero su táctica surtió efecto porque todavía se acuerda de él después de tantos años. Sí, sí, fue pintoresco. Muy lindo recital. Pero me llamó la atención esa postura. Presbyterian. Poco más de un año más tarde estaba en el bar conversando con la dueña sobre los artistas que habían pasado y me contó que hubo una noche donde había ido un tipo que tocó con el lugar vacío. Entonces recordé el show de Caleb y le conté que había visto a uno que, pobre, había tocado para mí solo. Ella lanzó una carcajada para afirmar: ¡Caleb! ¡No me salía el nombre! Ahora me acuerdo que eras vos el único que lo aplaudía. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Pom pom pom ping pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Friends sing together. La la la la. Flight of the Conchords, el dúo folk que sobrevoló Nueva Zelanda para dominar los Estados Unidos y el mundo. Con canciones que muchos quisiéramos poder escribir, giros cómicos que no te dejarán indiferente y dos álbumes increíbles. You're in danger, friends are people who are not strangers. Como todo artista consagrado, tuvieron su aparición en Los Simpson. Hay varias presentaciones en vivo que se pueden ver en YouTube. En especial, te recomiendo el Live in Amoeba Music, donde tocan en una disquería. Y por supuesto el propio Live in London, de 2019, donde lo llenaron, y dan una clase magistral de técnica y humor. Pero nos vamos a despedir con Business Time. Get murdered, I'll avenge your death. Friends walk together. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. Tonight we're gonna make love. You know how I know? Because it's Wednesday. And Wednesday night is the night that we usually make love. Monday night is my night to cook. Tuesday night we go and visit your mother. But Wednesday we make sweet weekly love. It's when everything is just right. There's nothing good on TV. You haven't had your after work, social, sports team practice, so you're not too tired. Oh, it's all on. You lean in and whisper something sexy in my ear like, I might go to bed now, I've got work in the morning. I know what you're trying to say, girl. You're trying to say, oh yeah, it's business time. It's business time. It's business. It's business time. I know what you're trying to say. You're trying to say it's time for business. It's business time. Ooh, it's business. It's business time. Then went in the bathroom, brushing our teeth. That's all part of the foreplay. I love foreplay. A shaker, shaker, a shaker, shaker, a shaker, shaker. Ow! And you sought out the recycling. That isn't part of the foreplay process, but it is still very important. Next thing you know, we're in the bedroom. You're wearing that baggy old ugly t-shirt you got from your work several years ago. You know the one, baby, with the curly stain. I remove my clothes very, very clumsily, tripping sensuously over my pants. Now I'm naked, except for my socks. And you know when I'm down to just my socks, what time it is. When it's with me, girl, you only need 2 minutes, because I'm so intense. You whisper something sexy like, is that it? I know what you're trying to say, girl. You're trying to say, oh yeah, that's it. Then you tell me you want some more. Well, I'm not surprised, but I'm quite sleepy. It's business. It's business time. Business hours are over, baby. It's business. It's business time. Au revoir.